Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. Un cuervo con un perico. Yo vi de una alegación de un cuervo con un perico. El cuervo tenía razón porque le sobraba pico. Aquel que nace panzón, aquel lo fajen de chico. Anoche y anoche y en la madrugada soñé vida mía. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están ustedes? Estamos en una emisión más de su programa Ariles y Más Ariles en Radio Tepoztlán de la Red de Radios Comunitarias de México. Y estamos en esta serie de programas dedicados a este festival que año con año se realiza de música tradicional mexicana, el festival Un Son para Milo. Y pues tenemos el gran gusto de estar con el profesor, con el maestro Vadillo, de los Pregoneritos de Hidalgo. Ellos han pues grabado algunos discos, son algunos de los autores que nos parecen más representativos tanto de la música tradicional mexicana presente en este festival, y también pues una de las músicas más hermosas que se han interpretado. Y bueno, pues entonces tenemos para platicar de este grupo y de este festival y de estas actividades precisamente a uno de sus protagonistas, del grupo Pregoneritos de Hidalgo, del profesor Vadillo. ¿Qué tal? Muchas gracias por recibir esta entrevista. Al contrario, muchas gracias por difundir nuestro mensaje musical. Un saludo para todos los radioescuchas, un saludo de hermandad. Y pues estamos llevando nuestra música para que nuestros niños y nuestra gente de México conozca lo hermoso y la gran diversidad cultural que tenemos como mexicanos. Así es, que en este festival pues hay una expresión muy muy representativa, muy rica, ¿no? Y estaba yo escuchando las presentaciones que ustedes han estado aquí en este festival desde sus orígenes o desde hace ya muchos años. Quiere decir que el grupo de ustedes ya tiene un tiempo de formado y tiene también ya una trayectoria. ¿Qué nos platica de la trayectoria del grupo Los Pregoneritos de Hidalgo? Bueno, en realidad estamos participando desde el primer encuentro aquí de Son para Milo. Recién había fallecido el maestro, no tuve la fortuna de conocerlo. Nosotros fuimos invitados por un compañero que fue alumno del maestro Milo. Él le solicitaron, como él es bailador, le solicitaron un número. Entonces hizo favor de invitar a mi esposa, que también baila. Y a su vez, pues yo tenía, el grupo tendría unos 3 años que habíamos empezado con la formación de este grupo. Y pues vamos a llevar música en vivo, y sí, la trajimos y fue una respuesta formidable. Entonces el profesor Rodrigo, hermano de Milo, cada año nos hace favor de invitarnos. Y pues bueno, cosa que agradecemos, porque es un buen espacio, ahorita es un súper espacio precisamente para mostrar nuestro folclore y lo que hacemos cada grupo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Eso me lo enseñaron en Estratega. Bueno, queremos agradecer a todos y a cada uno de ustedes su hermosa presencia en este lugar. Nos estaba diciendo, ¿cómo cobrar de veras? Nosotros venimos como el salmón que año con año tiene que subir luchando contra corriente para desovar, para poner sus huevitos y asegurar la supervivencia. Nosotros también venimos con eso, con muchos, para que nuestro folclore, nuestras tradiciones perduren. Gracias, gracias. Yo creo que algo muy hermoso de aquí, que todos estamos por convicción propia, porque nos gusta, porque amamos nuestras tradiciones, por eso estamos. Es verdad, desde muy niños los traigo aquí desde el primer evento y lo hago con mucho cariño, ¿sí? Espero que nuestra participación sea del agrado de todos ustedes. Se las dedicamos con todo el cariño y todo el amor de los pregoneritos de Hidalgo. Gracias. Bien, la petenera. Se embarcó en un buque de madera. al viento le faltó. Ay, la, la, la, como el viento le faltó. No pudo salir a tierra, a medio mar se quedó cantando la petelera. Vamos a platicar un poquito de su repertorio huasteco, maestro, porque aquí tengo en las manos este disco de ustedes, que es Cantares de mi Huasteca. Y bueno, veo nuestro que tienen aquí varios de los sones más tradicionales, o más de algunos de los huapangos más tradicionales. ¿Qué nos puede platicar de este disco lado, y de estas, de estas melodías, de estas piezas, de estos huapangos? De veras, bueno, es bonito en realidad, volvernos este a encontrar disco aquí, lo grabamos hace en estos, algunos años. En estos lugares, compartiendo la forma de interpretación, pues, va los cambiando, ¿no? Porque el gusto, pues, por nuestras, bueno, desde por nuestra música, que sobre eran todo todavía niños, ahorita lo hacen con un poquito más de técnica. Vamos a dedicarles el caballito. Digamos, yo les he inculcado eso precisamente, que para llevar nuestra música, primeramente hay que aprenderla a querer, hay que aprenderla a respetar y a valorar. Sí, y sobre todo hacer bien las cosas. Entonces, tal vez suene esto un poquito jactancioso, ¿no? Pero pero mi idea es que nuestra música es la más hermosa del mundo, ¿sí? Entonces debemos de defenderla, pero con bases. Que traigo a ti, viene del agua seca, cielito lindo solo por ti. Este cielito lindo, lindo cielito que traigo a ti, viene del agua seca, cielito lindo solo por ti. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, no lo desprecies, porque tendrás la culpa, cielito lindo, que se regrese. Para que ya gracias. Lloren tus ojos, cielito lindo, al despedirme. Árbol de la esperanza, mantente firme. Que no lloren tus ojos, cielito lindo, al despedirme. Ay, ay, ay, ay, ay, porque si miro lágrimas en tus ojos, cielito lindo, no me despido. Qué bonito sería que todos nuestros músicos leyeran nota y que supieran hacer arreglos y todo eso. Yo trato con mis hijos de que aprendan todas las ventajas de la teoría musical. ¿Todo el grupo de los Pregoneritos es un grupo familiar? ¿Todos los integrantes son miembros de su familia? Así es, somos 5 integrantes, digamos esto rebasa el trío tradicional. Cuando nos solicitan como representatividad, pues vamos en trío. Ya en ocasiones va un violinista, en ocasiones otro, y así nos turnamos para mostrar lo que tenemos. Le comentaba que este disco lo sacamos hace algunos años, tendrá unos 3-4 años, y pues tiene aquí temas algunos tradicionales, otros un poquito comerciales de lo que han compuesto los compositores tradicionales que existen dentro de la Huasteca, como ese Severiano Briceño, Nicandro Castillo y algunos otros. ¿Los arreglos, algunos de arreglos son de ustedes? Así es, lo que pasa que en el son huasteco es muy diferente a los demás estilos de son que existen dentro de nuestro país. El son huasteco, cada músico le pone su sello personal, es decir, sus arreglos, y todo eso hace que se enriquezca. Es por eso que resulta un poquito difícil la escritura musical del son huasteco, porque si no se estereotipa. Aquí más que nada hay que respetar, digamos, el sentir, como lo sienta cada violinista. ¿Y qué es lo que usted, maestro Vadillo, piensa que sería lo más representativo, digamos, de este estilo, de su propio grupo, de su propia propuesta, en estas piezas que tenemos en este disco? ¿Qué piensa que sería de lo más representativo y qué es lo que hace, pues, distinto, digamos? Ya el público juzgará sobre la belleza de esta música, pero ¿qué es lo que realmente la hace distintiva? Bueno, nosotros escuchamos, digamos, los temas, nos los aprendemos y definimos cómo queremos que se escuche. En realidad todos los tríos hacen lo mismo, se las aprenden, estudian las florituras musicales, nosotros le llamamos vueltas, las vueltas que un violín debe tener, y sobre todo la creatividad del violinista. Eso al lograrlo, pues empieza a transmitir, empieza a hacer lo suyo. Este arreglo es mío, y de hecho yo creo que el público, muchos de los que nos escuchan conocen de son huasteco. Entonces ellos mismos me darán la razón en el hecho de que cada violinista pone parte de su ser para que cada huapango se conforme. ¿Qué nos comenta de algunas de las piezas de este disco? Bueno, por ejemplo, la huasanga es uno de los sones más difíciles que se interpretan dentro de la huasteca, ya que es un son, aparte de ser un son tradicional, la tesitura es muy alta. En este caso la interpreta la primera parte Alitzel, que es mi hija, y tiene un falsete digamos, idóneo para esta pieza. Las Tres Huastecas, pues una composición formidable del juglar de las Huastecas, don Nicandro Castillo, a quien mi comadrita Alejandra Castillo, hija del compositor, nos escucha, pues un saludo muy cordial también y un abrazo ahí para todos ellos. Quisimos incluirlo porque precisamente don Nicandro me comentaba, yo tuve el honor de conocerlo, y me comentaba, mira, dice, sí existen 6 huastecas, o a lo mejor hasta más, dice, pero las que comparten, dice, lo mismo, dice, un chantolo, un carnaval, y en todos haz de cuenta que es lo mismo, dice, es en las Tres Huastecas, que es la huasteca hidalguense, la veracruzana y la potosina, dice. Allí, dice, tú te trasladas en un chantolo y verás que los arcos son casi, casi iguales, dice. Claro, dice, de comunidad a comunidad hay sus variantes, mas sin embargo, dice, te sientes como en casa, dice. Para hablar de la Huasteca y haber nacido allá, saborea la carne seca con traguitos de mezcal, fumar cigarrito de hoja, prenderlo con pedernal, y aquel que mejor lo moja, más largo lo fumará. Esas huastecas, quién sabe lo que tendrán, el que una vez las conoce, regresa y se queda allá. Huasteca linda, ¿cómo la voy a olvidar? Si nací con su querencia, si nací con su cantar. este montón, sierras llenas de neblina y laderas de ilusión. El agua azteca hidalguense no se alquila el corazón, y el que diga usted dispense, no amanece en su colchón. Esas huastecas, quién sabe lo que tendrán. El que una vez las conoce, regresa y se queda allá. Huasteca linda, ¿cómo la voy a olvidar? Si nací con su querencia, si nací con su cantar. Veracruzana que se arrulla con el mar, que canta con las montañas y se duerme en su palmar, que enlaza a toros ladinos corriendo por el breñal, mientras lloran los violines guapangueando en el corral. Esas huastecas, quién sabe lo que tendrán. El que una ave las conoce, regresa y se queda allá. Huasteca linda, ¿cómo la voy a olvidar? Si nací con su querencia, si nací con su cantar. Allá. Y bueno, pues aquí también la azucena es otro de los sones tradicionales. Un poquito ya más comerciales, por ejemplo, el caporal tamaulipeco. Déjenme decirles que las tres huastecas también la hicimos un poquito comercial. Metimos dos violines. El género tradicional huasteco solamente lo conforman el violín, la jarana y la guitarra quinta, llamada también huapanguera. Sí, en este caso pues lo hicimos un poquito más estilizado, por decirlo así. Algunos sones, sí, digamos, las tres huastecas y el caporal tamaulipeco son las que pusimos a dos violines. Y bueno, también pusimos un tema que son chardas. Chardas es una composición rusa, es clásica, sí. Digamos, esto ya se sale dentro del género huasteco, pero más sin embargo, pues nosotros quisimos incluirla porque nos gusta. Thank you. conversó con la azucena, conversó con la azucena, una perfumada rosa, y también dijo otra cosa, que toda mujer morena es simpática y hermosa. A tu lado aquí me tienes, alma me acalma mi pena con ese mirar que tienes. La azucena es blanca flor, que perfuma quien la toca, que perfuma quien la toca. La azucena es blanca flor, su perfume es el mejor, que a la gente le provoca las delicias del amor. El tilingolingo, pues mi hija aquí empezaba a tocar el arpa, y bueno, pues si tienen oportunidad de escucharla y de ponerla ahí, pues verán cómo, pues, cómo va haciendo sus inicios. Para mí es muy, muy importante que mis hijos interpreten nuestra música mexicana para que aprendamos a defender lo nuestro. Y hablando de este tema de que los hijos se interesen por esta cultura tradicional de hondas raíces, que tanta falta nos hace, ¿no? Recuperar, claro, nuestras raíces. ¿Cómo siente usted en el público, maestro, pero sobre todo en el público joven? ¿Qué tanto el público joven está dispuesto a retomar, a aceptar, digamos, ante tantas propuestas musicales a las que está expuesto el público joven a través de internet, de la televisión y de los MP3, etcétera? Es una competencia de alguna manera, y hace un rato al principio de la entrevista usted nos decía que pues es la música más bella del mundo, ¿no? ¿Qué tan difícil es acceder a un público nuevo, a un público joven, a un público distinto, y cómo los ha recibido ese público? Bueno, en ocasiones sí hemos tenido la mala fortuna de toparnos con gente que desconoce totalmente lo que es nuestra música mexicana, pero bueno, son gajes del oficio, ¿no? Porque la mayor parte de las ocasiones, pues como ahorita usted ve la respuesta es formidable, que hace que nosotros veamos que estamos precisamente en el camino correcto. Desgraciadamente, si los jóvenes desconocen precisamente parte de nuestra música, es porque nuestras autoridades no toman en serio el papel que les corresponde para difundir la cultura. Yo siento que nuestro pueblo, todos los problemas que está atravesando precisamente es por desconocimiento de lo nuestro, ¿sí? Cuando nuestro pueblo diga y aprenda a valorarnos así, a reconocernos como hermanos, que somos iguales pero diferentes, va a ser una cuestión totalmente diferente, porque vamos a defender lo nuestro. Sí, en ocasiones le comento, nos hemos topado con un poquito público difícil, pero pues hemos entrado por terrenos, por ejemplo, de lanzar una copla y que les causa gracia, entonces ahí empiezan a interesarse, empiezan a pedir, y bueno, sí, pero yo creo que si festivales como este se llevaran más seguido, y sobre todo la presencia de la televisión, que estuviera aquí presente para que vean cómo se lleva a cabo un festival de son tradicional. Sí, sería bueno, pero mejor que la gente lo conozca de viva voz, ¿no? Es más bonito. Pero además, bueno, de esto que está comentando, yo creo que la fraternidad, la amabilidad, la felicidad que ve uno en los rostros de la gente que participa en estos festivales, es lo que nos hace falta, ¿no? Esa cercanía, esa confianza. Pero de lo que usted estaba comentando, que me decía, bueno, pues hay veces que con una copla rompemos el hielo y luego ya la gente se integra. Háblenos un poco de las coplas, de las letras, y si hay innovación por parte de ustedes, si hay algo de originalidad en los versos, y cómo es todo este asunto de la versada. Bueno, en realidad, déjenme decirles que en un principio, al formar músicos, como es un poquito difícil, digamos, yo radico en la capital, no estoy en mi tierra. Yo les comentaba que soy de un pueblo de la Huasteca, de alguien que se llama Huautla Hidalgo. Más sin embargo, yo radico en la capital, tengo muy poco contacto, digamos, con otros grupos huastecos, en donde la creatividad para decir las coplas es increíble. Sí, yo mucho he aprendido precisamente de estos músicos tradicionales. Sí, las practicamos cuando se nos hace difícil, pero digamos muy poco, ¿no? Tratamos de elaborarlas, de hacer lo que se le llama esqueletos. Un esqueleto es un armazón que ya se tiene para acomodarlas, digamos, en determinado momento. Pero más sin embargo, ya estando ahí, pues vemos una cuestión chusca y digamos, por ahí nos podemos agarrar y órale. Vamos a suponer que entre el público vemos que un señor está cargando a un niño. Pues les decimos, con respeto me dirijo cantando yo de esta altura. En ese señor me fijo, lo digo en verdad muy pura, para que no ande de canijo, le cargaron la criatura. No, pues eso les da mucha risa, ¿no? Y así, digamos, si vemos a un señor que tiene mucho bigote, le digo, a ver, cuando tienen mucho bigote, les digo, les trobo yo de este frente, estando atrás de las rejas. El señor, el bigote que se deja, estilo los años 20, que cuando besa a su vieja, le cepilla hasta los dientes, por decirlo así. ¿Sí? Y así cuestiones de estas que... que rompen sí, un poquito la, sí, exactamente. La ansiedad y que entran en una sí. Que entran en una dinámica más de pues de juego, digamos, ¿no? Y en cuanto a la parte del baile, ¿qué tanto ustedes es una parte que han desarrollado y promueven dentro de su propio grupo? Bueno, actualmente ahorita se está dando un fenómeno que, pues bueno, por una parte es entendible, ¿no? Que los tríos tienen que sobrevivir y pues están adecuando la música de moda, la están adecuando para llevarla al público y piden canciones, piden cumbias, piden para baile, mucha música para baile. En realidad yo no la... Yo soy más tradicional. Pero el zapateado y esto del son de tarima y eso no lo... Sí, lo que es tradicional, sí, adelante. Pero digamos yo echar un corrido, echar una canción, no. No lo hago, digamos, una cumbia, por decirlo así, no. Pues hasta reggaetón y todos los géneros musicales que están de moda, ¿no? Yo soy más tradicional, sí. Yo creo que en eso también nuestro público en Radio Tepoztlán se ha dado cuenta. Nosotros también, muy rara vez y solo realmente por error o porque esté justificado por algún contexto, pasaríamos reggaetón. Normalmente sí. Tenemos muchos géneros musicales, pero sí también procuramos pues no caer dentro de lo que van a encontrar en cualquier estación comercial, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso también tenemos una fuerte coincidencia. de Cerro Prieto, donde se brindan las flores, donde se brindan las flores. Yo vengo de Cerro Prieto y soy un tepecitleco, que para tratar de amores, que para tratar de amores, yo busco un amor huasteco. ¿Qué otros discos tienen aparte de este que tenemos aquí? Los tengo agotados. Lo que pasa que desde el primer año, he obtenido algunas becas, del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Entonces, me ha dado la oportunidad de grabar desde que eran pequeños. Sí, y tenemos toda una historia musical, digamos así, desde los 4 años, 5 años. Que estaban mis nenas junto con mi hijo, que tenía 7 años en aquel tiempo. Entonces hicimos varias grabaciones, pero se me han agotado. Y en cuanto a giras, viajes, alguna experiencia que le parezca que podría compartir ahorita con nosotros, con el auditorio. Mire, hemos estado en muchas, dentro del país. Hemos estado en estados como Monterrey, como el estado de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, en el Foro de Culturas, Foro Mundial de Cultura, en Veracruz, en el Estado de México, en Querétaro, Puebla, en fin, muchos. Y fuera del país, pues hemos tenido también bastante suerte. Hemos estado desde Canadá hasta Argentina, el norte de Estados Unidos, Los Ángeles, Panamá, Costa Rica, en Centroamérica, Brasil. ¿Y cómo reciben los brasileños en particular la música huasteca? No, nos sentimos artistas ahí, digamos, pero no en el sentido de hartar a la gente, sino artistas del arte de crear, ¿no? El arte creativo. En realidad, nos dan muchísimas muestras de cariño, de veras, que la gente se mete así de lleno a participar en los festivales. Nosotros hemos estado mucho en festivales de folclore internacional, y ha sido todo en todos los países, como por ejemplo en Italia también, digamos, una respuesta magnífica, en Polonia y en España, pues también compartimos el lenguaje, pues también hay mucho entendimiento ahí. Entonces bueno, y la música, porque realmente sí, este tipo de son viene de la historia, pues de la conquista y de España, es mucho de ello, ¿no? Los instrumentos, las afinaciones, las coplas, el son mismo tiene unas raíces muy fuertes en España. Así y en es. Italia la música barroca y la música medieval también están emparentadas con el son. Así es, pues nuestro son viene precisamente con un poquito de retoques arabescos, ¿no? Allá nos lo trajeron los españoles y pasó por las Antillas, y bueno, aquí llegó en una sola forma, que era son. Son, según he investigado, son es proviene de sonido, todo lo que el oído escucha. ¿Ah? De allí, cada región lo adoptó y lo adaptó según sus necesidades. Así nació el son jarocho, el son bandaño, son calentano, son jalisciense, son navajeño, el son huasteco precisamente, y así. Pues hasta el son cubano también. Sí, pues precisamente trae muchos tintes. Nuestra música es pluricultural. Maestro, ¿algún mensaje que quiera enviar a nuestros radioescuchas para que se interesen más por la música tradicional mexicana o cualquier otro tema que le gustaría dirigir a nuestros radioescuchas de Radio Tepoztlán? Que pues la primera educación empieza en la familia. Nosotros como padres debemos de inculcarle a nuestros hijos el amor por lo nuestro. No debemos dejar que influencias extranjeras quieran acabar con lo más hermoso que tenemos, con nuestra dignidad y sobre todo nuestra música, nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestra hermandad. Yo invito a todos los padres, a los maestros principalmente, que tenemos esa tarea de educar, que a la hora del recreo pongamos música mexicana para que los niños la conozcan. Desgraciadamente, muchos de nuestros niños van con un sinfín de problemas y la música relaja, ayuda a olvidarse, aunque sea momentáneamente, de ese tipo de situaciones. Porque imagínense, muchas veces tener problemas en casa y llegar a la escuela y no encontrar un ambiente idóneo, también eso hace que el alumno no aprenda como debe de ser. Yo siento que la música tiene ese poder de integrar, de ayudar, de resanar y de, sobre todo, de ayudar a comprender el mundo y adaptarse fácilmente. Pues muchísimas gracias por sus palabras, por su compañía, por aceptar esta entrevista para la Red de Radios Comunitarias de México, de Radio Tepoztlán, Maestro Vadillo. Y bueno, pues estaremos transmitiendo su música. Muchas gracias. Pues muchas gracias y ojalá haya más difusoras como la de usted que se encargan de llevar cultura a nuestro pueblo, que es lo que necesitamos. Gracias. Esta es una composición de Adelfo Hernández, hidalguense, y se llama Alma Huasteca. Por tus encantos me ha llenado de emoción al escuchar tus guapangos, lo mejor de tu región. El lindo tu amanecer, olor a caña y café, y el beso de la mujer es como probar la miel. Ay, Huasteca linda, eres dichosa, por tus guapangos y tus mujeres hermosas. Cuando amanece tu cielo, se escuchan los manantiales. Por la noche yo te quiero, por esos bellos cantares. Mi Huasteca la inalcanza, la que México reclama. Tamaulipas se comienza, también la vena cruzada. Ay, Huasteca linda, eres dichosa, por tus guapangos y tus mujeres hermosas. Zapatea el mismo son, desgritando a Veracruz. Por eso, Huasteca linda, orgullosa estoy de ti. Pues Tamaulipas te estima, también San Luis Potosí. Ay, Huasteca linda, eres dichosa, por tus guapangos y tus mujeres, es hermosa. Muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos traer nuestro mensaje musical. Que grita como una bestia